Mire conmigo en Segunda de Crónicas y capítulo 17. Y mire aquí en la palabra de Dios en Segunda de Crónicas capítulo 17 y mire, la Biblia nos habla en estos capítulos. Mire capítulo 16, un capítulo antes, Segunda de Crónicas y capítulo 16. Y mire el primer versículo, y aún todavía vamos a ir dos versículos antes, en capítulo 15, versículo 18 y 19, que son tres versículos, y también capítulo 16, versículo 1. Segunda de Crónicas 15, 18. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Hermano, ¿sabe qué tan pronto, qué tan rápido, de un día para el otro, las cosas pueden cambiar? De un día para el otro, con un acontecimiento. La Biblia enseña para el rey de Asa, para Judá, para Israel, mire, todo estaba tranquilo, todo estaba bien, y de un día para el otro, la Biblia enseña que vino otro rey, vino guerra, vino todo esto. Conflicto, vino división, vino conflicto. Pero la Biblia enseña que después de Asa, Dios levantó otro rey. Bueno, es su hijo, Josafat. Yo quiero predicar acerca de eso. La Biblia enseña que Josafat hizo cambios en el reino. ¿Me está escuchando? Mire aquí arriba. Josafat hizo cambios. Asa tenía un buen corazón, la Biblia enseña. Tenía buenas intenciones, tenía un buen corazón, tenía buen conocimiento, pero no hizo todo exactamente como Dios le dijo. Tenía estas debilidades, pero mire, su hijo, la Biblia enseña que hizo cambios en el reino, dijo, mi papá tenía algunas debilidades, pero yo voy a hacer algunos cambios, yo me voy a poner firme aquí como rey de Judá, y hizo cambios. Y yo quiero hablar de esto. Josafat renovando el reino, es el mensaje de esta noche, renovando el reino. Vamos a orar con ojos cerrados y cabezas inclinadas, nadie hablando, nadie moviéndose, nadie hablando. Guardemos silencio para el resto del mensaje que vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta conferencia, Señor, tan buena que ha sido la enseñanza de otros pastores y predicación y los jóvenes que han escuchado, que han recibido. Bendice, Señor, en esta noche que tú puedas obrar una última servicio más, una última vez aquí. Habla corazones, cambia vidas, sella decisiones en nombre de Jesús. Amén. El rey Asa, la Biblia enseña que vino otro rey en contra de él. Y la palabra de Dios enseña todo esto, que Asa pues tenía un buen corazón y buenas intenciones, pero había quitado hasta los homosexuales de la tierra, la Biblia enseña. Pero Asa no quitó los ídolos, no quitó los altares equivocados y dioses ajenos. Pero luego la Biblia enseña que su hijo sí hizo cambios en el reino. La palabra de Dios nos enseña, y leemos aquí en versículo 1 de capítulo 17. Quiero que mire ahora Segunda de Crónicas capítulo 17. Mire versículo 1. La palabra de Dios dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. ¿Sabe? La Biblia enseña que Josafat estableció ahí límites, estableció fronteras y límites. Josafat dijo, mira, mi papá, el rey de Judá, tomó este lugar, tomó estas ciudades, y nosotros las vamos a guardar, las vamos a mantener. No va a venir Israel aquí a tomar estas ciudades. No va a venir otro rey de Siria, otro ejército, otra nación. La Biblia enseña que Josafat se iba a mantener firme, puso guarniciones, puso soldados, puso ahí fortaleza, y dijo: estas ciudades son nuestras, son mías. La Biblia enseña, puso ahí, estableció fronteras y límites. Punto número uno que yo quiero que vean aquí son convicciones. Establece convicciones. Si tú vas a renovar tu vida y empezar de nuevo, y tú tenías pecados en tu vida, tenías fallas, tenías derrotas en tu vida, tenías carnalidad en tu vida, y ahora has venido a la conferencia y Dios te ha hablado, Dios te ha enseñado, y quieres comenzar de nuevo, quieres ser un joven espiritual, has tomado decisiones, ¿sabes qué? Renueva tu vida, renueva el reino, establece convicciones en tu vida. Convicciones, ¿qué quiere decir convicción? Quiere decir, ¿sabe qué? Esto es una convicción, esto es una decisión que yo estoy tomando, que a mí no me importa lo que hacen otras personas, a mí no me importa lo que hace otra gente, yo no voy a participar en esas cosas del mundo, yo no voy a pecar, yo no voy a andar de mundano. Convicciones. Aunque se ríen de ti en tu escuela, aunque se burlen de ti en tu iglesia, aunque jóvenes y personas te quieran intimidar, una convicción es alguien que se para firme, establece convicciones, renueva decisiones en tu vida, renovando el reino. Mire, Josafat dijo, mire, mi papá, a lo mejor había un tiempo que tenía un buen corazón, pero sabe que al rato, la Biblia enseña que el rey Asa se enfermó y no buscó a Jehová. La Biblia dice, y no buscó a Jehová, buscó a los médicos que se había enfermado de los pies. Y la Biblia enseña que así murió enfermo el rey Asa. Pero ahora Josafat está en su lugar, y Josafat está haciendo cambios, diciendo, mire, yo heredé este trono, yo heredé este reino, pero hace falta cambios, hace falta tomar aquí decisiones, establecer convicciones. A lo mejor tu papá y tu mamá no son salvos. Tú eres un joven de ruta, tú vienes a la iglesia solo, alguien te trae, o si son salvos, puede ser que no sean muy involucrados en la iglesia, no vinieron a la conferencia, y a lo mejor no son así consagrados, dedicados al Señor, y tú vienes aquí, déjame decirte que tú puedes vivir para el Señor, tú puedes vivir para Dios, pero tienes que establecer convicciones. Es lo que hizo aquí, la Biblia enseña, puso guarniciones, puso límite, dijo, el rey había dicho esto, Josafat dijo a esos soldados, puso límites, dijo, de este lado para acá pertenece a Judá, aquí nosotros tenemos que gobernar, aquí es parte de mi reino, pero dijo, de este lado para allá pueden hacer lo que quieran, a mí no me importa, eso es no es de nosotros, pero dijo, de este lado de la frontera con nosotros, ahí vamos a pelear, ahí viene el enemigo, nosotros peleamos. Convicciones, establece, joven, convicciones. Tú necesitas entender y decidir cuáles son las cosas que valen la pena. Debes de tener algunas convicciones en tu vida y así pararte firme, porque si no te paras firme, vas a caer en cualquier pecado, vas a caer con cualquier pecado, cualquier tentación. Si no tienes límites y convicciones, no estás firme, parado firme para el Señor, vas a caer para cualquier cosa, cualquier pecado. Estableció límites y fronteras, puso estas reglas, puso guarniciones, que el rey Asa no hizo bien. Y ahora Josafat tiene que renovar el reino, tiene que hacer ajustes. Josafat dijo, mire, hasta aquí, vamos a poner esta regla, vamos a poner este límite, esta frontera y estas guarniciones. Y aquí está la regla, y así está. Y sabe qué, joven, usted debe poner límites de cosas que sí hace y sí permite, y cosas que no hace y no permite. Usted debe decidir acerca de cosas que son tentación. Yo no voy a fumar, yo no voy a andar en alcoholismo, o licor, o cerveza, o vino. Yo no voy a andar de mundano. Yo no voy a andar faltando a la iglesia los domingos, que el domingo es el día del Señor. Yo no voy a andar robando. Yo no voy a andar haciendo otras cosas así que son pecado. Establece convicciones y límites, que la Biblia enseña que Josafat, lo primero que hizo para renovar su reino, estableció convicciones y límites y fronteras. Número 2, quiero decirle, camina con Dios. Mire versículo 3, segunda de Crónicas 17, mire versículo 3 y 4. La palabra de Dios dice, Jehová estuvo con Josafat. Mire nomás, por causa de sus convicciones, Dios lo premió. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Los Baales son dioses ajenos, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Mire, la Biblia enseña que Josafat caminaba con Dios. Camina con Dios. Si vas a ir, regresar a tu casa, regresar a tu iglesia y ser un joven diferente, y tú dices que Dios te habló, tú levantaste la mano que quieres ser diferente, ¿sabe qué? Camina con el Señor, lee la Biblia, ora, camina con el Señor. ¿Qué es caminar con Dios? Es orar, es tener una relación espiritual e íntima con el Señor Jesucristo en oración y lectura bíblica. Tú tienes que caminar con el Señor. ¿Y qué dice la Biblia de Josafat? Y Jehová estaba con Josafat. Y Dios estaba con él, hermano. ¿Cuántos de ustedes jóvenes no quisieran? Mire, imagínense que Dios esté contigo, que Dios te prospere, que Dios te bendiga, que Dios te use, que Dios, la Biblia enseña que te puede ir bien, que te dé un buen esposo, una buena esposa, que te puede dar un día que tú te cases, te puede dar una buena casa, un buen trabajo, te puede bendecir. Si Dios está contigo, pero si Dios no está contigo, viene maldición a tu vida, viene pecado, viene el resultado y las consecuencias de pecado, viene la mano de Dios en contra de ti, que la Biblia enseña, Dios resiste a los soberbios. Camina con Dios, haz hábitos espirituales en tu vida de leer la Biblia, de orar todos los días, caminar con Dios. Había platicado mi testimonio en la mañana y prediqué y hablé de esto. En una ocasión, la escuela cristiana donde yo estudié tenía equipo de básquetbol, de jugar, y eran muchachitos americanos, y estos jóvenes le había dicho que eran hijos de diáconos, hijos de pastores y todo, pero no eran espirituales, eran mundanos. Y en una ocasión fuimos ahí en un juego de básquetbol, pero era un campamento de jóvenes, así como una conferencia como esta, campamento de jóvenes de 3 días para jugar básquetbol con otras iglesias, otras escuelas cristianas. Y yo fui y fuimos, y yo no jugaba muy bien, yo realmente no era parte del equipo, porque no jugaba bien básquetbol ni nada de eso. Entonces, pero fui, los acompañé, dijeron ahí, 3 días de campamento y se va a predicar, va a haber cultos, va a haber reunión de iglesia. Llevé mi Biblia en el autobús, estaba subiendo al bus con la maleta y con la Biblia, y un joven, compañero mío, un joven de la escuela cristiana, dijo, tu Biblia, dice, oyes, esto es un campamento de básquetbol, ¿para qué tú vienes aquí con tu Biblia? Y se rió, oye, trae la Biblia. Y se rieron, burlándose. Yo digo, bueno, yo entiendo que es un campamento de básquetbol, pero ¿sabe qué? Vamos a estar 3 días. Yo creo que debemos de leer la Biblia todos los días, en la mañana, un ratito en la tarde. Es para leer la Biblia, ¿no? Somos cristianos, debemos de leer la palabra de Dios. Dijeron también, va a haber predicación, va a haber culto, debemos de llevar la Biblia. Pero se rieron y se burlaron de mí. Jóvenes que eran las estrellas del equipo, andar ahí metiendo la pelota bien bonito y todo, jugando ahí, impresionando las muchachas y todo esto. El rato ahí pasó que yo me sentía mal, honestamente me sentía nervioso, me intimidaban, y dije, pues Señor, ¿qué es esto? Yo quiero servirte, yo quiero estar en la escuela porque dice que es cristiana, pero los muchachos estos me están haciendo la vida imposible. Andar molestando, claro, obviamente yo no decía nada, no les dije nada. ¿Me está escuchando? No estoy platicando ahorita, mira aquí arriba. Yo fui, y bueno, pasó algo, pasó el equipo ahí, estaba jugando básquetbol en las canchas, y jugando pelota, y tirando ahí, y mire, mi escuela cristiana ganaba, eran campeones número 1, siempre estaban ganando y todo, y la gente aplaudía, y venían los papás a mirar los muchachos a jugar y todo esto. Y un día, el director de la escuela cristiana y el pastor se le ocurrió, vamos a checar las maletas. Cuando los jóvenes están jugando pelota, vamos a checar las maletas. ¡Oh, todos los jovencitos jugando pelota y básquetbol y gritando y disfrutando! Al rato el pastor andaba diciendo, mire, esta maleta checando ahí, dice, oye, ¿qué es esto? Música mundana, cassettes de música de rock y rap y rock and roll y heavy metal y todo esto. ¿Y qué es esto? Encontrando ahí cosas incorrectas, encontrando notas con novias que tenían, encontrando fotos malas y cosas, y cosas prohibidas. Los descubrieron. Ah, mire, pastor llegó a la cancha, estaban jugando básquetbol, ya menos se terminaba el juego, bien emocionado. El pastor dijo, hey, se acabó el juego, todo el mundo, váyase a tomar asiento, todo el mundo ya, váyase de aquí, vayan a tomar asiento un rato. Sí, tú y tú, ustedes escogió los jóvenes, vengan conmigo a la oficina. Oh, mire, dijimos, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó si venimos a jugar pelota y todo? Los llevaron a la oficina. Estos muchachos le dijeron, mira, ¿qué traes aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Música que está prohibida, música que nosotros enseñamos que hay demonios, que está Satanás metiendo cosas en tu mente, en tu cabeza, cosas incorrectas que rompen las reglas de la escuela cristiana, hijos de diáconos, hijos de pastores y todo esto. Oh, mire, pastor les dijo, ¿saben? Los voy a correr de la escuela. Los voy a correr a cuatro muchachos, dice, los voy a correr este juego. A mí no me importa si son campeones, si son número uno, ese trofeo que iban a ganar, ahora está cancelado, no van a ganar nada. Oh, mire, arruinaron para toda la escuela, todo el juego, toda la conferencia. Al rato ellos platicaron, dijo, ustedes están suspendidos, se van a sentar. Ya no van a jugar pelota, van a sentarse. Y bueno, ellos dijeron, los otros pastores dijeron, mire, otros jóvenes están jugando bien, están obedeciendo las reglas. Bueno, vamos a seguir el juego, vamos a seguir jugando pelota. Pero dijeron, estos jóvenes están castigados. Bueno, ahora el próximo día, resultó que dicen, bueno, el equipo de nosotros, si vamos a ganar, ya no tenemos buenos jugadores porque ya están castigados, están sentados ahí. Dice, Carlos, tú tienes que jugar. Yo no era parte del equipo porque yo no sabía jugar bien. Dice, no, pero si tú no juegas, no alcanzan jugadores, tiene que haber alguien que juegue. Oh, mire, yo dije, yo no tengo uniforme, yo no vine a jugar, yo vine solamente a pasar aquí, a mirar el juego, vine a los cultos y todo, pero yo no estoy en el equipo, ni tengo uniforme. Mire, ese muchacho, que yo le había dicho temprano que se había accidentado en moto y todo eso, ese muchacho que era la estrella del equipo, un muchacho guapo y todo esto, con talento, personalidad y carisma, el director de la escuela le dijo a él, hey, tú ven para acá, quítate tu uniforme, la camisa de uniforme, y dice, vayan al cuarto a cambiarse, quita la camisa, porque se la va a poner Carlos, y él va a jugar en tu lugar. Oh, mire, ahora yo ni soy bueno para jugar pelota, y ahora me está poniendo la camisa de básquetbol, y yo tengo aquí la camisa, y ando con la pelota jugando, y ahora el otro equipo dice, oh, ¿qué es esto? Están haciendo cambios de jugador, y este muchacho es el mismo muchacho que se estaba riendo y burlando porque yo había subido la Biblia conmigo en el autobús. Ahora Dios lo está poniendo en su lugar, ahora Dios lo está castigando. Y Dios me está bendiciendo y dije, ahora yo voy a estar. Y sacaron ahí, sonaron el ruido de la campana y dijeron, es tiempo de jugar. Me sacaron a mí, me empujaron a jugar básquetbol. Y yo digo, ay Señor, ¿qué voy a hacer yo? Ayúdame porque yo no sé, ¿verdad? Si yo tiro la pelota ahí, tengo miedo que voy a poner puntos para el otro equipo, ¿verdad? Entonces ahí yo no sabía y le dijeron, el otro equipo dice, y este joven dice, Carlos, no estaba jugando el primer día, no jugué el segundo día, me metieron el tercer día, dije, ¿por qué no jugó? Y ahora lo están metiendo. Empezaron a decir, él es nuestra arma secreta, a él lo ponemos al final, porque él sí juega muy bien, y él puede meter puntos para el equipo y todo. Yo dije, ay, no le diga eso, porque voy a andar jugando pelota ahí. Pero ¿sabe qué? Mire, me metí a jugar y me hice, ¿verdad? Yo le seguí al jueguito y dice, cuidado, cuidado, está en la pelota, agárrala, cuidado, tíralo. Y todos los jóvenes ahí, mire, y Señor bendijo, ¿verdad? Y podíamos meter ahí la canasta y podíamos tirar la pelota a otros jóvenes. Y yo me paraba, ¿verdad? Y me chocaban ahí. Y otros jóvenes tiraban la canasta y jugando básquetbol y todo esto. Mira, al rato, dijeron, el equipo ganó, podemos ser campeones. Y ahora dicen, ¿quién va a recibir el trofeo? Dice, tiene que pasar un jugador. Dice, Carlos va a recibir el trofeo. Imagínese ahora que hasta me llaman para recibir el trofeo del equipo. Si yo ni siquiera estaba en el equipo. Yo ni siquiera, pero ¿sabe qué, joven? Lo que yo estoy tratando de decir hoy en día, que tú debes aprender a caminar con Dios y Dios te va a bendecir. ¿Y sabe qué pasó en la noche? Tus jovencitos que estaban castigados. El pastor había dicho, ¿saben qué, muchachos? Como castigo, lo va a poner cuando llegue al hotel, tiene que leer la Biblia inmediatamente. No pueden platicar, no pueden andar jugando. Llegan al hotel, póngase a leer la Biblia. Este muchacho había dicho, ay, no. Es que no traigo Biblia, ¿me presta una Biblia? ¿Me prestas tu Biblia? Es que no sé quién tiene una Biblia. No traigo mi Biblia. Me mandaron a avisar a mí, Carlos, ¿me prestas tu Biblia? Digo, no, la Biblia es para mí, ¿verdad? La Biblia es para mí. Tú consigue tu Biblia. Se rieron de mí, burlaron, pero ¿sabes qué? Lo que estoy tratando de decir es que algunos de ustedes deben de regresar a su iglesia. Ya basta que te dejas intimidar, ya estuvo bueno que te dejas hacer, algunos de ustedes señoritas y muchachos y todo, que tú dejas que jóvenes malos anden guiando el espíritu de tu iglesia y anden ahí haciendo cosas incorrectas. Tú párate firme, tú pon convicciones y tú decide que vas a servir al Señor y camina con Dios y Dios te va a premiar, Dios te va a bendecir. Renueva el reino, renueva decisiones en tu vida. Josafat, párate firme. Hace falta unos Josafats en esta noche. Párate firme, establece convicciones, camina con el Señor, lee la Biblia y ora. Mire versículo 4, segunda de Crónicas 17, 4. Leímos ahí, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Mire qué bendición ahora. Tiene gloria en abundancia, riquezas. Trajeron presentes a él. Josafat, Dios lo había bendecido. Dios le dio favor al rey de Judá, Josafat, del mundo. La Biblia dice, y no anduvo como Israel. No anduvo en las cosas del mundo, en las obras de Israel, que Israel estaba apartado de Dios. La Biblia enseña, mire, que usted debe de separarse del mundo. Número 3, sepárate del mundo. Sepárate del mundo. Establece convicciones, camina con Dios y sepárate del mundo. Sepárate del mundo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, tú vistes diferente. Tú no vas a vestir como la gente del mundo. Tú pon convicciones, señorita y joven. Tú decide, ¿verdad? Un joven se debe de vestir como un varón cristiano, como un muchacho. Hoy en día tenemos una generación tan afeminada que no puedo creer. Muchachos hoy en día parece que están homosexuales, parece que quieren vestir como una mujer. Andar todo afeminado. Hermano, ¿sabe qué? Sepárese del mundo. Un hombre se viste como un hombre cristiano, como la Biblia enseña. Que el hombre es la imagen de Dios, la Biblia dice. Señorita, usted también aprenda. Aprenda también a vestirse como una señorita cristiana. Sepárate del mundo. Cuando yo fui salvo, le había platicado. Dios me salvó, tenía 15 años. Yo dije con mi amigo, dije un día, así como están rapando los hermanos, pero no me raparon a mí, pero yo tenía un pelo largo. Yo le dije, ¿sabe qué? Un día agarra la máquina. Córtame el pelo, que los jóvenes pandilleros tenían trenzas, una colita de trenza por atrás así, larga. Yo dije, un día, córtame el pelo. Me dijo, ¿estás en serio? Porque te lo voy a cortar y no te vas a enojar conmigo. Yo dije, mira, tú sabes que yo voy a la iglesia, últimamente, yo estoy yendo a la iglesia. Yo estoy ando ahí ganando almas y todo, y no está bien, no está correcto, córtame el pelo. Oh, mire, dijo, ¿estás seguro? Porque lo voy a cortar, agarró la máquina. Y dije, ya, córtame el pelo, hombre, que me cortó ahí. Y dije, ¿sabe? Yo sentí, ¿sabe qué? Ahora yo me veo como un joven varón cristiano, como un hombre, como un cristiano. Algunos de ustedes deben de aprender cómo se viste un varón, cómo se viste un hombre cristiano, peinarse, andar, que algunos de ustedes quieren andar mundanos ahí, quieren andar en la moda de hoy en día y todo esto. Sepárate del mundo, que Jesús dijo, nosotros no somos de este mundo. Mire conmigo un versículo. Segunda de Reyes, capítulo 10. Mire en la palabra de Dios, antes de Crónicas, Segunda de Reyes, capítulo 10, en la palabra de Dios. Segunda de Reyes y capítulo 10. Y mire conmigo, Y lo voy a pedir a los hermanos sugieres que me avisen cuando está el predicador listo, cuando ya viene listo el próximo predicador, cuando se aparezca por ahí me avisan, por favor. La Biblia enseña 2 de Reyes, capítulo 10. Mire conmigo, versículo 29. 2 de Reyes 10, 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. ¿Sabe que había otras personas en Israel y Judá y todo esto? Que tenían ídolos. Y dice la Biblia que dejaron los ídolos. O sea, que ellos dejaron que la gente adore a los ídolos. Mire 2 de Crónicas 13. Regrese a Crónicas. Y quiero que vean estos versículos aquí. Un poquito estudio bíblico aquí. 2 de Crónicas 13. Mire la palabra de Dios. Mire aquí en 2 de Crónicas 13 y versículo 8. La Biblia dice: y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Es lo que hablamos, sepárate del mundo, quita los dioses ajenos, quita los ídolos, quita los becerros de oro, quita las cosas, quita la música mundana en tu vida, quita los amigos mundanos, quita todo esto y sepárate del mundo. ¿Sabe cuando allá en Chicago, Illinois, que le había platicado que los jóvenes andan en pandillas y todo esto? ¿Sabe que había un abrigo, una chamarra que estaba de moda? Era de un equipo de fútbol americano, Los Angeles Raiders. Hoy en día se cambió el equipo, pero Los Angeles Raiders se llamaba, de fútbol americano. Y había un abrigo, había una chamarra. Estos abrigos tenían símbolos de fútbol, pero para los pandilleros tenían códigos. Códigos que solamente los pandilleros sabían leer y sabían descifrar y distinguir, y también otros equipos y todo. Nosotros decíamos, yo tenía una chamarra de esto, Los Ángeles Raiders. Mi mamá decía: oye, ¿sí tú por qué andas con eso? Tú no vives en Los Ángeles, a ti te gustan los Chicago Bears, los osos de Chicago. Dice: ¿por qué tú andas con eso de Los Ángeles Raiders? Yo le dije: no, mamá, es que me gusta el equipo, soy fan, ¿verdad? Soy fan de los Raiders, me cambié de equipo. No, ¿verdad? Del equipo de fútbol, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La verdad es que eso era simbólico, tenía señales, tenía códigos de pandillas que nadie sabe, solamente los pandilleros y jóvenes de la calle. Un día cuando yo fui salvo, le dije a mi amigo: córtame el pelo. Yo tenía esa chamarra, tenía parches, tenía por atrás y por acá de símbolos y señales de pandillas. Yo dije: ¿sabe qué? Yo me voy a poner bien con Dios. Esta chamarra está muy buena para el frío, está muy buena, está muy bonita, costó mucho dinero y todo. Pero yo no voy a andar aparentando, andar como un joven de pandillas, si ahora yo soy un cristiano. Lo que yo hice es que mandé a cortar esos parches con una costurera que le cortó. Y me dijo: ¿por qué tú estás haciendo eso? Si está bonita esa chamarra, ella no sabía, ¿verdad?, que son de pandillas y códigos y señales. Le dije: usted córteme todo esto, quítelo, porque estos símbolos de la calle. Le quitó todo esto y así. Yo fui a la escuela el otro día, me dijo un amigo: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Ya quitaste? ¿Compraste una chamarra nueva? ¿Qué pasó? Le dije: no, es la misma, pero yo le quité las cosas que están incorrectas. Sepárate del mundo. Algunos de ustedes deben hacer cambios en su vida. Si va a servir al Señor, establece convicciones, camina con el Señor y sepárate del mundo. La Biblia dice: si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas son cosas nuevas. Deja que Dios te dé una nueva vida en el Señor. Quita los ídolos. Número 4, limpia la casa. Limpia la casa. Yo estoy hablando en tu vida, si vamos a renovar el reino. ¿Sabes lo que hizo Josafat? Se paró firme, limpió la casa. Dijo: mi papá permitió ídolos, mi papá permitió becerro de oro. Dijo: pero yo lo voy a mandar a quitar. Agarró hombres. Dijo: ¿saben qué? Vamos a tener un día de limpieza. Y vamos a sacar aquí, limpiar todo esto. Quiero que me saquen todos estos ídolos. Tenían como huertos y jardines con ídolos, con altares. Josafat mandó a caminar por ahí y dijo: mire, quiero que me saquen todo esto. No quiero nada de esto aquí. Sáquenlo todo, porque aquí adoramos a Jehová. Oh, mire, limpió la casa. Renueva el reino. Joven Josafat lo hizo. tú tienes que limpiar la casa. ¿Sabe lo que yo hice en una ocasión? Cuando había sido salvo así, empecé a hacer esos cambios, a cambiar para servir al Señor. Yo tenía una colección de música, de cassettes de música. No había CDs, pero cassettes de música. Y todo, yo tenía toda una colección, mire, música con mensajes malos, mensajes incorrectos, mensajes que hablan de falta de respeto a los padres, falta de respeto a las autoridades, mensajes de pandillas y todo esto. Tenía toda una colección de música, de rap, de rock and roll, de todo tipo, de música mundana. Luego yo dije, un día, yo dije, ¿sabe? Lo voy a guardar. Cuando fui salvo dije, ya no lo voy a escuchar, pero lo voy a guardar en mi cuarto. Al cabo ya no lo escucho, ¿verdad? Pero sabe que un día yo dije, sabe, yo me voy a poner en serio con el Señor. Yo me voy a poner bien con Dios. Y dije, yo quiero que Dios me use para predicar. Yo quiero que el Señor me llene de su Santo Espíritu. Yo quiero que Dios pueda consagrar mi vida. Y dije, yo voy a tomar decisiones. Yo quiero renovar mi vida bien. Y sabe que ahí se agarré toda esa caja de colecciones que yo pudiera haber regalado, yo pudiera haber a lo mejor hasta vendido, que tenía colecciones ahí que puedo vender a otro joven o algo. Y agarré todo eso, lo puse en una bolsa, lo amarré, nadie sabía nada, lo tiré, lo boté para la basura. ¿Sabe que alguno de ustedes hace falta hacer una limpieza en tu vida? Tú necesitas limpiar cosas en tu vida, limpiar ya tu celular. Tú tienes números de teléfono de gente que no es buena cristiana, gente que es de tropiezo para tu vida espiritual. Debes de limpiar tu celular. Tú tienes gente en tu internet y cosas así, hay amigos incorrectos y malos que son de tropiezo para tu vida cristiana. Debes de limpiar todo eso. Limpia la casa, limpia tu vida cristiana. Establece convicciones, camina con el Señor, sepárate del mundo y limpia la casa. La palabra de Dios nos enseña. Mire, quiero que vean un versículo en 2 de Crónicas, capítulo 15. Y mire versículo 17. La Biblia dice, y Abías y su gente hicieron en ellos un gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Quiero que miren otro versículo en la palabra de Dios aquí, en 2 de Crónicas 17. Leí un versículo equivocado, pero quiero que miren 2 de Crónicas 17 y versículo 6. La Biblia dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera de en medio de Judá. ¿Sabe qué dice? Se animó su corazón. Cuando Josafat estableció convicciones, caminó con Dios y Jehová estaba con él, se separó del mundo. Y ahora la Biblia dice, se animó su corazón. Y quitó los ídolos, quitó todo esto. ¿Y sabes qué es lo que usted necesita hacer? Pararse firme, establecer convicciones, caminar con Dios, separarte del mundo, limpiar la casa. Mira, Dios te va a animar, Dios te va a dar un corazón con fuego, te va a bendecir y te va a animar a que quites los imágenes y los ídolos. Usted dice, ay hermano, yo no soy católico, yo no tengo ídolos. Así como no, cualquier cosa, hermano, ¿sabe qué? Que pongamos antes que Dios, que pongamos de prioridad encima de Dios con más importancia, eso es un ídolo. La Biblia dice, avaricia, la cual es idolatría. Cualquier cosa, puede ser un novio, una novia, es tu ídolo, tu ídolo. Puede ser, no sé, algo que está a la moda, puede ser un programa de televisión que no está correcto, que puede ser tu ídolo. Para algunas personas, algún hobby, algo que tome el lugar del Señor, que sea primero en tu vida, ya limpia la casa. Ya sepárate del mundo. Josafat dijo, vamos a quitar todo esto. En 2 de Crónicas, capítulo 15, quiero leer aquí un versículo correcto, en versículo 17, 2 de Crónicas 15, 17, dice, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Asa tenía un buen corazón, pero no quitó los ídolos, no quitó las imágenes. Algunos de ustedes no son tan malos, tienen un buen corazón, pero ¿sabe qué? Tú no quieres quitar las cosas malas de tu vida, y tú eres como Asa. Y un día la Biblia enseña de Asa, dice, y no buscó a Jehová, buscó a los médicos. Tú vas a tener problemas, te vas a enfermar, algo viene, algo puede pasar en tu vida, oh, pero no vas a buscar a Dios. Pero si tú eres como Josafat, la Biblia enseña, y Dios animó a su corazón a tirar estas imágenes, estos ídolos. Renueva el reino, renueva tu vida cristiana, renueva tu vida espiritual, establece convicciones, camina con Dios, sepárate del mundo, limpia la casa. Déjame decirle aquí, cuando Dios te da la victoria, cuando usted hace todo esto, Dios te va a bendecir, te va a dar influencia, te va a animar tu corazón. Y la Biblia enseña, mire lo que pasó con el rey Josafat, que ahora Dios estaba con él. Mire el versículo 7 de 2 de Crónicas y 17, capítulo 17, 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. Mire lo que dice: al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Está mirando lo que dice. Mandó estas personas, el rey Josafat dijo, mire, tiene su equipo de colaboradores y maestros. Dijo, yo quiero que ustedes le enseñen a la gente por todo Judá. Enseñen a la gente la palabra de Dios. Enseñen a la gente los caminos del Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando usted consagra su vida y usted quita las cosas mundanas, se separa del mundo, anda caminando con Dios y tiene convicciones, entonces ahora Dios puede usar tu vida para ganar almas y para enseñar a otros los caminos del Señor. La Biblia enseña aquí, fueron por toda Judá. ¿Qué tal si en esta conferencia jóvenes se pongan en serio? Y mire, Jesús tenía 11, 12 apóstoles que enseñó, que la Biblia dice, llenaron a Jerusalén con su doctrina. La Biblia dice al rato después en el libro de Hechos, y los apóstoles dice, aquellos que trastornaron el mundo. Aquí hay más de 11 personas, aquí hay más, aquí hay jovencitos, aquí hay muchas personas que usted, si se pone en serio con el Señor, renovamos el reino, que vaya enseñando por todo Panamá, enseñando del Evangelio, ganando almas, predicando la palabra de Dios. Oh, mire, que pueda Dios bendecir, traer un avivamiento en este país. Que Dios pueda bendecir, se pueda renovar el reino, pero hace falta jóvenes que tengan convicciones, que establezcan algunas convicciones. Hace falta jóvenes que caminen con Dios para que Dios pueda estar con ellos. Hace falta jóvenes que se separen del mundo, que se aparten, que limpien su casa, que limpien su vida, su corazón, su vida espiritual, y que después Dios te va a usar para enseñar a otros, ganar almas, para que tú seas un ejemplo y Dios te puede usar tu vida y te puede bendecir. Yo era un jovencito, 16 años, 17, mi pastor, mi iglesia americana, donde yo crecí, me llevaba a conferencias como esto, en inglés, con iglesias americanas, me llevaban. Yo me sentaba ahí, yo miraba a los jovencitos que se escribían notas, se reían, platicaban, pero yo estaba escuchando y dije, Señor, yo quiero hacer caso, yo quiero un día predicar tu palabra, yo quiero estar también sirviendo al Señor. ¿Sabe dónde está toda esa banca de jovencitos que se sentaba conmigo, que eran mundanos, que eran de la escuela cristiana, hijos de diáconos y pastores y todo eso? Uno está en la cárcel, uno se divorció, otro no hizo nada con su vida, otro se apartó de la iglesia, otro que le había dicho que le pasó un accidente de moto, que Dios tenía que traer juicio, justicia a su vida. Todo esto, ¿por qué, hermano? La Biblia enseña, Jehová estaba con Josafat, Dios te había bendecido. Hermano, ¿sabe qué? Dios le bendice, Dios te bendice cuando Dios está contigo. El otro día nosotros tenemos 9 años predicando, sirviendo al Señor, predicando. El otro día un pastor me habló, un americano, y dijo, mira, hermano Carlos, si usted viene aquí a esta ciudad, si nosotros vamos a construir un edificio nuevo para la iglesia, un templo nuevo, si usted viene aquí, le vamos a regalar el edificio. Si usted quiere empezar una iglesia, le regalamos el templo, el edificio. Yo fui ahí y dije, bueno, yo no sé, vamos a mirar qué quiere hacer Dios y vamos a mirar. Mire, ese edificio cabe en 500 personas. Tiene un balcón tremendo, tiene cuartos, salones, cocina, tiene todo, 3 pisos ahí. Todo está pagado, está completo, está completamente, es gratis, me lo regala. Dice, te lo damos si tú quieres venir. Y dice, eso no es todo, mire, nosotros tenemos una casa pastoral. Tú puedes estar ahí, esto es parte de la iglesia, es gratis. ¿Verdad? Casa gratis. ¡Te lo damos! Una casa pastoral. Una casa con segundo piso y sótano y todo más grande. Yo tengo una pequeña casita, una casa más grande. Yo le digo a mi esposa, mira nomás lo que nos están dando. Una casa, una iglesia, un edificio para ganar almas y predicar ahí y empezar una iglesia. Y dice el pastor, mire, eso no es todo. Mire, si tú quieres venir, la iglesia americana de nosotros, mire, nosotros tenemos un fondo misionero y te pagamos un sueldo. Te podemos dar, dar un sueldo completo. Te apoyamos para que tú prediques aquí en español, porque nosotros no podemos. 30,000 hispanos que viven ahí en la ciudad de Moline, Illinois, que no tienen ninguna iglesia que les predique. Ahora yo voy ahí, mire, tantas iglesias que no tienen edificios, están construyendo, necesitan dinero, andan buscando apoyo, que esto y que el otro, que está tardado. Mire, si Dios abre puertas, si Dios está contigo, todas aquellas veces que jóvenes se reían ahí en las conferencias, se reían en la escuela cristiana, se burlaban y me hacían un lado y todo esto, mire, yo nomás dije, Señor, yo quiero predicar, yo quiero que tú estés conmigo, no importa lo que piensan otros, no importa lo que dice la gente, el Señor, quiero caminar contigo, quiero que tú estés conmigo y quiero que tu bendición venga sobre mi vida. ¿No quiere eso usted? Dios lo puede hacer, hermano. La Biblia enseña, mire, lo hizo para Josafat. Mire la palabra de Dios aquí en 2 de Crónicas 17. Mire, versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley, es la Biblia, amén, el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Hermano, es lo que nosotros hacemos cuando estamos predicando en conferencias y campañas, recorriendo, predicando y enseñando. Renueva el reino. Vamos a orar con ojos cerrados y cabezas inclinadas. Renueva el reino.